Hola. Ay, ay. Paisajes Invisibles transmitiendo en directo desde una UBA que está en libertad. ¿Qué es eso de la UBA en libertad? ¿Dónde estamos? En la UBA, la libertad. ¿Qué significa? Unidad de vía o de vida articulada, UBA, la libertad, transmitiendo en directo, mentiras, transmitiendo en directo, ¿qué? Estoy transmitiendo. Bueno, estamos aquí en un parche súper políglota. Ah, bueno. Seoku. Empieza la transmisión. Una cosa más que no les habíamos dicho es que el ejercicio supone que también hagamos radio. ¿Cómo se hace la radio? Un micrófono, un parche de amigos que quiera hablar y un tema para contar y arranca. Pero el tema de nuestra radio de hoy es ¿cuál? El paisaje sonoro y el paisaje invisible. Entonces les entrego aquí los micrófonos, a ver, hay alguien que tiene una cara de que va a recibir el micrófono. Oiga, oiga, óigalo, óigalo a él, gana este. Llaman, por favor. Llamando a la directora del MCJ para que... grabación empieza ya.